que odias no te aferres a nada, porque el tiempo lo borra. Pasas y mueres, date cuenta que lo que no hagas por no tener agallas se queda sin hacer. Hay más de lo que existe, hay más. Aunque te despistes, alcanza el nirvana y vive tras cruzar el umbral libre. Hoy ligero de equipaje, hoy me espera un largo viaje. No he traído ningún traje, no soporto los disfraces. No te fijes en mi imagen, lo que cuenta es el mensaje. No te líes con sus frases, solo quieren que trabaje. Su política es el fraude, no les dejes que te engañen. Su política es el fraude, no les dejes que te engañen. Tonta lo de la masa, somos más y más mansos, temerosos de la vara, del poder que oprime. ¿Qué importa que no creas si es obvio y acontece constantemente la muerte del individuo y su voz? No se oye, mueres de muerte, que es lo normal, aunque el hombre por lo general está muerto antes de expirar. Hay más de lo que existe, hay más. Aunque te despistes, alcanza el nirvana y vive tras cruzar el umbral libre. Voy ligero de equipaje, hoy me espera un largo viaje. No he traído ningún traje, no soporto los disfraces. No te fijes en mi imagen, lo que cuenta es el mensaje. No te líes con sus frases, solo quieren que trabaje. Su política es el fraude, no les dejes que te engañen. Su política es el fraude, no les dejes que te engañen. Su política es el fraude, no les dejes que te engañen. Su política es el fraude, no les dejes que te engañen. Más y más manso, más y más manso, temerosos, más y más manso.